se cruzan en la ATTP la historia, la llamada divina, ponele, y la presentación de un nuevo disco de... Guillermina Gavazza. Guillermina, hola. ¿Estás ahí? Valentina hola. Quintero y Juan Pablo Bertolini por acá. ¿Cómo están? Bueno, qué introducción. Sí. Ya me diste nervio. Sí, sí, no, bueno. Es el ímpetu de los viernes, Guillermina, es el ímpetu de qué los lindo. Viernes. Claro, lo teníamos a Berto o a Juan Pablo para Gavazza para presentarte, así que decidimos ir por Berto. Con un Juan Pablo alcanza para este para claro, esta con hora. Un Juan Pablo decidimos que alcanzara. Está muy bien. Bueno, y bueno, ojalá pase algo de eso que sonó muy lírico. Seguramente, queríamos bueno que nos cuentes un poco de la presentación de este disco, el trabajo que han estado haciendo, ¿qué nos podés adelantar? Bueno, mira, es el segundo disco de Planetas, es un material que grabamos en 2025 enteramente en vivo, en el estudio Tierra Adentro, pero también es un momento especial porque va a ser un momento de cruces, con otros artistas, colegas que queremos y que admiramos. Me parece que este disco, en comparación con el anterior, tiene mucho de eso, como una cuestión de apertura, de entretejido, de... Es, creo que es una narrativa mucho más directa también, y que tiene que ver seguramente con los tiempos que corren en el país. Bueno, que nos pareció que muchas de las cosas creativas nacen de las juntadas, de los cruces. Lo estoy viendo no solamente en la música, sino en, qué sé yo, cualquier disciplina. Como, bueno, buscamos nuevas conexiones que a veces parecen insólitas y que pueden ser salidas creativas, digamos. No sé, nos pasó mucho eso. Así que ese disco viene por ahí. Sí. No, todo bien, no te quería interrumpir, pero quería dar pie a una buena carraspeada para que no ay, hubiera perdón, un silencio, sí. Y vos lo aprovechabas. Pero parece que lo que no hay de novedoso es la búsqueda para usar esa herramienta que en algún momento te puso ahí y los puso, les pone permanentemente a la hora de compartir con nosotros, con la audiencia. De las músicas pampeanas, eso no ha cambiado, parece, pero si no entendí mal, hablaste como de una interpretación del combustible actual, de lo que llena el tanque a la hora de pensar, no sé, las letras, las canciones, ¿cómo impacta? ¿En dónde se va a reflejar y germina finalmente lo propio de estos tiempos? Sí, seguramente en las letras y en las músicas también. Nosotros, fue un proceso mucho más analógico que el primer disco que venía de la pandemia, que tenía algo más intimista, ¿viste? Más cruzado por la tecnología. Y este no, imagínate que es en vivo, necesito de los cuerpos, de estar ahí, las presencias. La propuesta plástica que acompaña también la presentación del disco es mucho más analógica. Las piezas que va a estar presentando Eva Dólar ahí, en el concierto del domingo, bueno, ustedes van a ver también que la corporalidad que tienen encima, ¿no? Esa sombras proyectadas sobre tela, y nos pareció esa obra ideal para lo que nos estaba pasando, ¿no? De cómo hacer con las sombras, con un momento oscuro, sombrío, algo creativo, y encontrar ahí ranuras de luz. Es un disco y una apuesta que trabaja mucho sobre esta idea de claroscuro, contraluz, traslúcido. En blanco sobre negro, claro. O en negro sobre blanco. Claro, y desde la primera pregunta que le hicimos, que ya va dando pauta de que, bueno, por eso se llama claroscuro, ¿no? Que claro. Es así. Sí. Sí, sí, para nosotros fue un ejercicio de encontrar zonas luminosas en un tiempo bastante oscuro. Y es la manera que encontramos, sí, de tampoco no quedarnos quietos. Tuvimos el año pasado bastante, bueno, por ahí que nos pegó más una quietud, ahí nos fuimos metiendo a componer. Y este año nos agarró esto como de abrir, de cruzar, ¿viste? Ahí en la ruina encontrar otras zonas de promesa o de esta sensación nos quedó. ¿Qué tal eso de fundamental, ¿no? De la, digo, la experiencia vital, a veces sentís que de alguna manera te derrumbaste, y creo que esto fue medio generalizado con respecto al año 24. Sí. Pero se ve que igual toda etapa sirve si estamos lúcidos como para poder capitalizarla. Y sí, en el laburo de ustedes, cada vez que presentan un disco, ya van dos, vamos por la una y casi llegando a la segunda, hay también una búsqueda de las imágenes, de las sensaciones y demás, pero otra vez se vuelven a proponer una alianza con la plástica, sí, con lo estético, con las cosas que entran por el ojo, porque estamos en una era muy visual. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué, Guille, es tan fundamental? Y mira, yo lo pienso mucho a eso. Bueno, viste que la música debe ser de las disciplinas más abstractas que hay, que tiene que recurrir necesariamente a un texto, ¿cómo será? ¿No? Que tiene que recurrir a la palabra, a la poesía, porque, bueno, en sí misma tiene una gran abstracción, está ahí en el aire. Entonces me parece que los recursos plásticos también es como un llamado ahí a algo que le dé cuerpo, no sé. Pero además, sí, para nosotros los artistas plásticos de acá en La Pampa han sido muy, muy inspiradores. No se trata de ilustrar una música, sino que hemos terminado de cerrar ideas con ellos. O sea, hay cosas musicales que no sonarían así, como suenan, o decisiones musicales que surgieron a raíz de un trabajo de ellos, de imágenes inspiradoras o de... Entonces no es que la plástica acompaña, ilustre, es una decisión. Es más, el nombre del disco, si bien nosotros veníamos teniendo todas estas sensaciones, pero termina de definirse a partir de que decidimos trabajar con Eva. Uh-huh. Entonces sí, para nosotros ha sido muy importante. Fíjate que hemos hecho, bueno, el primer disco con Flor Pumilla, y con Paulita Di Nardo. Tenemos otro material hecho con Vivi González. Ligüe Pumilla también en alguna oportunidad trabajó con nosotros. Sí, la verdad que es algo fundamental, sí, de las propuestas de Planetas. Ha sido así, como vos decís. Claro, sí, ahora que lo decís me acuerdo, sí, de los videos y de las distintas propuestas que siempre han estado. Esto era, ahí. Bueno, fue mucho más virtual por la época en la que estábamos. Claro. Eran como collages, ilustraciones animadas. Bueno, y esto tiene más cuerpo. Claro que sí. Bueno, y entonces para el domingo, casi digo para mañana, pero va a ser el domingo. Está buenísimo que sea domingo para cerrar ahí 20-30 horas, también un horario muy bonito y en una sala que es muy lindo ir a visitarla, ¿no? Es lindo estar ahí, siempre he estado de espectadora, pero parece muy acogedora la sala TTP. Sí, es muy linda. Va a haber otros invitados también. Va a estar Ligüe Bruno participando en un tema que grabamos con él. Uh-huh. Esto es de los cruces insólitos que habló. Claro. Porque, bueno, con Ligüe nos cruzamos primero. Él me invita a una movida de Fénix. Uh-huh. Y estaban batallando a full. Me acuerdo cuando llego yo con ahí, era nada, sin sonido, casi que a capelita, con una percu nomás. Y yo digo, ¿cómo va a resultar esto? No parece ahora, ¿eh? pero ese día, ¿te temblaban un poco las patas? ¿Era un profundo desafío o era un desafío más? Curiosidad, digo, ¿qué puede resultar? Y la verdad que es una comunidad que tiene un culto a la escucha, canta, ¿viste? Los pibes cómo están haciendo, pues ahí escuchando, que no sé si pasa, ¿no? En otros lados, ¿viste? Bueno, mirá dónde capitaliza la tipa. Sí. Se tiró ahí a la pileta, había agua, porque el mundo del freestyle en La Pampa parece que ya es interminable. Como una apertura también, es como un momento de escuchar otras cosas también, y yo lo pasé muy bien, se armó un clima hermoso. Bueno, ahí también demostraron que la ternura puede ser una forma de batallar también, porque una canción así, sí, dulce. Uh-huh. Ese fue el primer cruce con Ligüe, y después yo me desquité y digo, bueno, vamos a ir al estudio de grabación. Te pones unos auriculares ahí también. Y bueno, crucé estos versos en el medio de un tango, un tema con mucho aire a tango. ¿Y qué tal el pibe? Quedó. Se tiró también de cabeza, ¿no? Ay, claro. Hay mucha materia del lado de ustedes, bueno, Guillermina. Siempre viene re tranqui, Guillermina, a las conversaciones, a los encuentros en Radio Kermés. Pero a mí, específicamente, y perdón por ser autorreferencial, me encanta tratar, intentar de poner en valor lo que tenemos, lo que respiramos, lo que caminamos. Guillermina va a estar con los planetas el domingo mostrándonos que todos estamos atravesando un cuadro, una escena, y por eso esa conjunción me parece especial. Me parece que además, no sé, se gastan horas en diseñar, en pensar, en convocarse a cosas que por ahí dan un poco de medito, son un desafío. Pero ya el hecho de que Ligüe les vaya a llenar el tanque una vez en un encuentro y después acceda a la propuesta tuya, ¿de quién es? ¿De dónde sale esta dramaturgia, Guillermina? No, planetas de la banda, sí. Tienen como tienen la intención, veo, ¿no? De un poco te es pregunta, Guille, de generar esas redes con otros artistas musicales de otros géneros, de otras edades, de otras de todo, y también con otras artes. Digamos que hay una búsqueda ahí del crecimiento de la comunidad artística o de la cultura. Sí, eso es lo que yo te decía, que también lo veo más ahora, ¿viste? Como asociado a una crisis, esto de tejer redes, juntarse, inventar. Sí, hay como que veo muchas zonas, cuevas ahí donde está pasando esto, que bueno, nos salva un poco por un rato, no sé cuánto, no. Yo no sé si soy de las que creo que va a transformar algo el arte, digamos, pero sí creo que de ese momento particular, de ese instante, de un concierto, se puede salir, bueno. Estás poniendo tinta en otro... Unas fibras tocadas. Estás poniendo tinta en otro tintero para que en una próxima conversación con la comunicación comunitaria, con Radio Kermés, se puedan explayar estas conversaciones y ahondar en esto que decís, no sé si creo, dejo de creer y a veces insisto en creer, si la cultura aporta, si la música aporta, todo ese mundo está quedando pendiente para una gran conversación. Guillermina, esperamos que va a haber un momento, un rincón en Radio Kermés, en la programación, en algún momento, no muy lejano en el tiempo, ya te lo debés, creo vos, para que con gestores culturales que vienen permanentemente a Radio Kermés, nada, nos llenen el tanque, no solo cantando, no solo tocando, no solo inundando toda esta llanura con la maravilla que son, y que, insisto, hay que saber poner en valor. Así que yo voy planteando, voy dejando los tres puntos suspensivos para ver si en la producción están tomando nota. Esto nos hace falta y te queda el desafío, que parece que lo vas a levantar el guante, porque esta etapa también la vas a estar mostrando a la resultante del desafío actual el domingo. A Valen, sí, le queda una consulta. Sí, me queda una pregunta, porque han estado entonces trabajando a full durante este año para este disco. ¿Ha salido en tiempo récord, acaso? Lo grabamos bastante rápido, porque fue, como te decía, no sé si ya te lo dije, que lo grabamos en vivo, que fue una manera, la manera que, con la que más nos asamos, la verdad. Bien. Grabando todos juntos, como si se tratara de un concierto que lo grabas. Bueno, para eso tenés que ir como afilado, muy ensayado. Pero nos resulta mejor, sí, digamos, hay un carácter ahí interpretativo que no se logra grabando capa por capa o de otras formas que hemos probado. Y es un poco además una venganza, son todos temas que... Es un poco una venganza también de haber tenido que grabar en pandemia y todo eso. Digo. Ah, claro, sí, ahora bueno, todo ahí imagínate. Juntes, todo. Sí, tal cual, como vos decís, sí. Sí, la sensación fue un poco esa, un desquite. Bueno, así que el proceso de grabación fue bastante rápido y además son temas que ya hemos tocado alguna vez en público, también a diferencia del otro disco. Ya teníamos una idea de la recepción. Eso para grabar también está más bueno. Porque, no sé, nos queda como siempre la sensación de que un tema se termina de componer cuando fue escuchado alguna vez. Está como... sí, como que el oyente termina de completar algo y que si no vas medio rengo al estudio. Claro. Esa es la idea que tenemos. Así que ayudó eso también para grabar. Sí. Buenísimo. Fue bastante rápido grabado. Buenísimo. Bueno, y tendremos la posibilidad de escucharlo. Ya está en plataformas. Van a esperar a después del domingo. Primero es la presentación y después va a estar subido. Bárbaro. Sí. Muy bien. Guillermina, te tenemos que devolver a tu planeta, porque se trabaja desde el vientre y los viernes también se trabaja y Guillermina tiene que ir al ensayo a cumplirle a las otras personas que son parte de este proyecto. Y a propósito de eso, nada, el último suspiro, el último segundo, dedicarlo a los nombres de las personas que te acompañan o algo extraordinario que te está pasando ahí porque por algo... aterrizaste en ese planeta y nada, los nombres, Guillermina, de bien. Esas personas que por ahí estaban quedando afuera del panorama. Gracias, siempre gracias, Guillermina. No, por favor, a ustedes por la charla. Bueno, además de Eva, que les nombré recién, Eva Dólar y Ligüé, va a estar la Orquesta Cuántica acompañándonos un par de temas, una orquesta de reciente formación con un aire así muy de milonga, tango. Contemporáneo, pero tango y milonga al fin. Va a estar Belén Martínez y Pamela Díaz, que son mis cumpas en obra, que siempre están ahí en los momentos importantes. Y va a estar Mariela La Paquita, Mariela González, dejándonos su poesía hace mucho. Yo tenía ganas de hacer algo con Paquita, a mí me conmueve mucho ella. Lo que hace también tiene mucho de claroscuro, esa mezcla de punk y dulzura que tiene. Un punk rosa. Sí, muy hermosa. Así que estamos recontentos que va a estar ella también ahí intercambiando con la música unos textos. Y creo que no me olvido de nadie. No, ya estamos todos. Hermosa propuesta. Gracias, gracias. Gracias. Hasta el último segundo, gracias. Muchas gracias a ustedes por esta conversa y esperemos que todo salga bonito. Hasta pronto y bueno, lo del éxito el domingo. Éxito, ya está claro. Firmado, ya está asegurado. Bueno, vamos. Vamos que vamos. Ahí está. Beso grande. Un beso. Ahí está Guillermina Gavaza, que nos trajo sus planetas a Radiocracia Plus.